Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, y les doy la más cordial bienvenida a otra sesión de Imperdibles, el contenido exclusivo para NoesFM.com, en el cual todas las semanas estamos haciendo un viaje por la geografía del punk latinoamericano de todas las épocas. Hoy, nuestra parada es en Lima, Perú, en donde en 1989 comenzó una banda que ha continuado haciendo muy buena música hasta el día de hoy. Son los Futuro Incierto, que comenzó en esa época como un trío, siempre liderizado por Pedro Alemán en la guitarra y la voz, que junto con otra muy buena banda como fueron los G3, iniciaron la movida melódica en ese país, un nuevo capítulo en la florida historia del punk peruano. Futuro Incierto fue un nombre tomado debido a la difícil situación que vivía ese país en ese momento. Estamos hablando del final de la presidencia de Alan García, con una alta situación de hiperinflación y pobreza, que luego sería continuada por Alberto Fujimori, que inició una guerra contra el terrorismo y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Futuro Incierto da cuenta de esa complicada situación para los peruanos en ese momento. Realizaron unas 5 producciones en cassette, hasta que en 1999 la banda graba lo que sería su primer disco compacto, Picnic, el cual vamos a disfrutar el día de hoy y que a mi modesto juicio es uno de los mejores discos melódicos grabados en América Latina. Bueno, en Picnic la banda volvió a grabar 17 temas de todas sus épocas, con mucho mejor sonido y con una potente producción, con una aceptación tal que la banda tuvo que relanzarlo en el año 2003. Luego del Picnic, ellos han editado otros 2 discos. En el 2001, el Confetti, que una de sus canciones fue rotada en MTV, lo que da cuenta de su gran popularidad, el tema Si Tú No Estás. En el 2006, el disco Ego. Bueno, esta banda ha tenido pausas intermitentes y ha vuelto a los escenarios, tanto así que el 20 de noviembre del año pasado, del 2015, los Futuro Incierto realizaron un concierto en la localidad de Barranco, Lima, para celebrar sus 25 años de vida artística. Bueno, en Picnic encontramos una banda en el mejor momento de su carrera, con letras personales, como son las características de buena parte de la movida melódica, sin embargo, con una estética infantil y colorida que nos recuerda, por ejemplo, a los Fun People, lo que le dio una aceptación en un público mucho mayor que el limitado a la escena punk hardcore tradicional. Para este año 2016 ellos prometen un nuevo disco y ya han lanzado una primera canción a través de su Bandcamp. Vamos a disfrutar de este Picnic del año 1999, la canción Dentro de Mí, y seguidamente vamos a disfrutar 121. Ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene y disfruten de Futuro Incierto. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Comencerás a oír. imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, por noesfm.com.